el día de ayer una compañera de trabajo acá del hospital, una profesional, una médica, fue abordada por dos personas dentro del hospital, llevada a la pieza donde fue golpeada y terminó maniatada y bueno, aparentemente también recibió, como se dice comúnmente en la jerga, un puntazo, de cual una herida de arma blanca. Sí. Y este hecho de inseguridad hoy, lamentablemente, nosotros tenemos que restringir la atención de lo que sería el hospital para en medida de protesta, porque tenemos dos policías para todo el hospital y toda la gente que es de seguridad, que lamentablemente no está capacitada para cuidarnos, por el hecho de que ellos se llaman cuidadores, ¿viste? No son personal policial, no portan armas, nada, ni tampoco pueden intervenir en hechos de este tipo delictivo. Eso fue a las 4 de la tarde, en pleno día del hospital, por el funcionamiento con todo el personal trabajando. No hemos tenido, lamentablemente, pudimos acercarnos a la compañera. Nosotros nos estamos después porque todo se estaba tapando para que hoy, viste, no ocurra nada, que, bueno, como que estaba todo bien. Y acá este hecho te iba a ocurrir, porque en realidad el problema que tenemos acá en el hospital es que todos los días hay agresiones al personal que trabaja en el hospital. Y todos los días se están robando celulares, bolsos, ¿viste? Esto ya venía en una ondanada de hechos y de violencia que viene hacia el hospital, y que no estamos hablando de un hecho aislado, sino que estamos hablando un hecho que tiene que ver con, no solo con el mercante, sino que ya habíamos visto el tema de Santoyani, los hospitales de la provincia. En Moreno, claro. El problema de seguridad es una cosa y el problema del funcionamiento del hospital es otra cosa. El hecho es que hay una violencia general en lo que es la sociedad en este momento. También quizás generada por aquellos que nos dirigen como gobernador, como ministro, etcétera. Se puede llegar a entender de que los culpables, acá hay culpables de toda esta problemática. Sí. Que es algo que, a ver, compañero, usted vino muchas veces a hacernos reportaje a nosotros y agradezco que se haya acordado hoy también, porque en realidad el problema está enquistado en una cuestión, sinceramente lo tengo que decir como, no otra palabra, de robo, ¿me entendés? Porque nos roban los funcionarios de guante blanco, cuando no tenemos insumos para atender a la gente, porque nos roban ellos. Sí. Con plata que es nuestra, plata que nosotros aportamos con todos los aportes que hacemos al Estado. Ahora, eso que debe devolver al Estado no vuelve. ¿Por qué? Porque ¿para dónde va dirigido? A otro lado. Seguro. Es otro problema que tenemos nosotros, los trabajadores. Seguro, y nosotros, Walter, lo que tenemos que hacer de entender a la gente, nosotros, que estuvimos hablando también con la gente que estuvo acá, es que de alguna manera nosotros no estamos confrontando con ellos, le estamos diciendo la problemática. Seguro. Para que también entiendan de que estamos con ellos, nosotros la sufrimos con ellos. Porque a vos te parece que para atenderse a una persona venga a las 4 de la mañana. No. Brazo para que la atiendan a las 7 de la mañana. Sí. En las puertas de este hospital. Mirá, lo trasladaron, yo creo que a otro nosocomio por una cuestión del hecho de, claro, del estado de la compañera. Pero en realidad, nosotros creemos que todo también tiene que ver como para tapar un poco todo, ¿viste? Entiendo. Acá se puede decir, sí, está todo bien, que bueno, fue un hecho, otro hecho más de inseguridad, pero este no fue otro hecho más, ¿me entendés? Sí, perfectamente. Lo mismo que vos vayas al baño y te encontré con dos tipos y te terminas manateando o pegando. Otra casa donde laburamos todos los días, los 365 días del año, no puede ser que estemos con la inseguridad que estamos. Tenés que recorrer un pasillo cada noche, entonces que tenés que ir con la custodia policial.